Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 136 ya. Con pasión absoluta por la radio metalera, siempre a full de metal, con la mayor y la mejor energía posible y que no nos falte nunca nuestra dosis semanal de radio metalera. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, en la Casa del Rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo a través de la web de la radio, pinchando www.radiolaguancha.com. No solo nos pueden escuchar nuestro programa, sino seguir toda la programación de esta casa. Tenemos grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También movemos los podcasts digitales por internet y, bueno, por ejemplo, puntualmente lo pueden encontrar ahí en ese grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También página oficial de Facebook con el mismo nombre, Mi Rollo es el Rock, y también en Instagram con el nombre de Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Y llevamos ya un tiempo con mucho honor y mucho orgullo en la parrilla de la web online 24 horas de radio en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y ahí nos pueden seguir de dos maneras. La primera es con la web, pinchando www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda descargándose la app, que es 100% fiable. Y ahí salimos en Asaltomata Radio Rock. Nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria. Ya saben que la península es una hora más. Saludamos a Iván, el Master of Sound, que los tenemos a los controles del sonido y que es el encargado de que esto siempre suene bien a pesar de quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues muchas musiconas de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información, vamos, una hora a tope de rock y metal hirviente. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy, así que suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la descarga de hoy con una banda de Gran Canaria que son los Cosecha Urbana, que dentro de poquito editarán nuevo álbum y ya estamos como locos de poder escuchar el resultado. La banda más concretamente son de Telde y desarrollan un rock urbano con mucha calidad. Y la banda está compuesta por Peña a la batería, Albertito al bajo, Carlucci a la guitarra y voz, y Tana también guitarra y voz. Tenemos dirección física, donde muchas bandas y discográficas nos hacen llegar sus trabajos y saben que nosotros con mucho orgullo pues le damos difusión y lo hacemos que los temas y las bandas suenen por la radio. Y la dirección física es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Cosecha Urbana y su tema Rutina. Suena el despertador y vuelvo a la rutina diaria. Con un frío de cojones me saluda la mañana. Café y cigarrito pa' despertar. En esta triste gris ciudad. Salir de casa a prisa el minutero no para. Echar gasofa al coche y la autopista a reventar. Las olas claves. cierto que estoy contigo. Escribo letras que son para ti. Me salen versos tristes sin tu abrigo. Pero al llegar a tu casa, y después de haber escuchado esta rutina de los Cosecha Urbana, vamos a pasar a una banda de Tenerife, grandes entre los grandes del rock y del metal canario, que son los Brutalize Kid. Ahí está Albert, Fafe, Fren, Pablo, José, los Brutalize Kid desde Tenerife. Quizás sean la banda con más potencial para estallar fuera de Canarias y obtener reconocimiento, el reconocimiento que se merecen de manera más masiva. En su día tuvimos a Fafe en los micrófonos de nuestro programa. Lo tuvimos y nos habló largo y tendido sobre su último discazo, el de la banda que lleva por título Pálidos como la Sal. También recordamos, tenemos una cuenta, una dirección de correo electrónico donde muchas bandas, agencias discográficas también nos hacen llegar su música a través de formato digital, y es Mi Rollo Es el Rock, todo separado por guión medio @outlook.es. Y aparte de la música, nos pueden hacer llegar pues carteles de conciertos, bueno, sugerencias, críticas, todo lo que les apetezca a esta dirección de mail, Mi Rollo Es el Rock, todo separado por guión medio @outlook.es. Brutalize Kid con su tema Por Dentro. Vaya locura sonora endiablada que montan siempre los Brutal Ice Kid con sus temazos como este que acaba de sonar, el Por Dentro. Continuamos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche en la 107.2. Y vamos ahora con una banda peninsular, Los Aquelarre. Ramón Viqueira, guitarrista de esta maravillosa banda gallega, se pasó por nuestros micrófonos para hablarnos de este último discazo de la banda que lleva por título Suevia. Y el tema que va a sonar a continuación, el aunque duela recordar, pues es un tema que une muchísimo a los dos pueblos, tanto al gallego como al canario, y es el tema ni más ni menos que de la emigración de nuestra gente. También recordamos que estamos con mucha fuerza y mucho orgullo en la web de Radio Online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Ahí nos pueden seguir a través de la web pinchando www.asaltomataradiorock.com o descargándose la app. Y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos escuchan desde la península es una horita más. Aquelarre con su tema Aunque duela recordar. Cruzar Alto Mata Rock.com. Mi nombre es Iván Bonilla, cantante y bajista de Otro Yao, y en nombre de mis compañeros Mario y Martín, pues mandarles un saludo a Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha, y bueno, augurarle pues un futuro bastante largo para que sigan apoyando a las bandas nacionales y bueno, para adelante. Y continúa esto en ebullición, en plena ebullición, en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Vamos ahora también con otra banda de la península, también otra banda que se pasó por los micrófonos de nuestra radio y que son los Edén. Fue la semana pasada cuando tuvimos pues la ocasión y el placer de tener una entrevista de lujo, en este caso con esta banda asturiana, y estuvimos hablando con Javier, su guitarra fundador, que nos vino a contar todo sobre el último disco de la banda, que lleva por título El Despertar de los Sueños, y que es 100% recomendable. Y otra maravillosa banda que pertenece a Duque Producciones, que tan buen trabajo está haciendo en la promoción de estas bandas, que dentro de poco estarán en la primera división del rock y del metal en España. Lo que está claro es que los Edén lo tienen todo para poder triunfar. Buenos temas y un cantante con una voz espectacular, como lo van a comprobar ahora. Edén con su tema Perdido Estoy. Y se dio Y de Asturias vamos a seguir el recorrido por la piel de toro y nos vamos ahora a Valladolid. Ahí están los Xeria. Pasado lunes, recién la tenemos fresquita, auténtico lujazo, entrevista muy guapa y espectacular con Marina Sweet, cantante de los Xeria. Marina nos habló, como no podía ser de otra manera, lo más importante de la historia de la banda y sobre todo el último disco que tienen bajo el brazo y que lleva por título Tierra. Lo Xeria, que además tengo el pálpito de que esta banda va a conseguir grandes cosas porque tienen una calidad y un desparpajo absolutamente inusitado para una banda que debuta de esta manera tan exultante. Vamos a disfrutar de los Xeria y de su tema Prohibido Renunciar. Fuerza. Cuánta calidad en el tema este, el prohibido renunciar, maravilloso tema de los Seria. Y nos apetece ahora meter caña burra. Y hay una banda que a mí siempre me ha encantado, que son los Sociedad Alcohólica, y que son la banda ideal para cuando quieres meter caña y adrenalina. Andan con nuevo disco, un disco en directo que lleva por título En Bruto 19, CD y DVD en directo, que grabaron en el pasado Leyendas del Rock. Y bueno, la verdad es que esto es un bombazo de disco, suena brutal. Auténtica máquina asesina sobre las tablas, los S.A. Tralla, impresionante la tralla que son capaces de meter y de desprender. Jimmy a la guitarra, Íñigo también a la guitarra, Pirulo al bajo, Alfred a la batería y Juan a la voz. Sociedad Alcohólica con su auténtico trallazo e himno que es La Aventura del Saber. No hay que bajar la guardia, peña. Al loro con los medios de comunicación. Que no nos la metan, Que no somos nuevos, ya me cago en su puta madre. Potencia brutal la de los S.A., vaya temazo, La Aventura del Saber. Pues nosotros continuamos en Mi Rollo es el Rock, en la edición de hoy, edición número 136 en Radio La Guancha, y vamos ahora con un poco de rock y metal, pues en la lengua de Cervantes. Vamos a pasar este bloque final a bandas que cantan pues en inglés, y vamos a empezar con una banda canaria que son los Crimson Stone. Ellos desarrollan un rock, un stoner rock, un down tempo, un doom and roll. Todo esto y mucho más es lo que vas a tener con los Crimson Stone. Como decía, banda de Gran Canaria que martillará tu cabeza hasta límites insospechados. Actualmente andan en silencio, pero ya tenemos ganas de tener nuevo material de esta bandota, que espero que la disfruten a tope. Crimson Stone y su tema Chango Loco. We'll be right back. temazo absoluto, este chango loco de los Crimson Stone. Cambiamos de isla y de Gran Canaria, venimos a Tenerife con una banda que son los No Fucking Idea. Otra banda que la verdad usó la dirección de la radio y nos mandó su CD. Y bueno, pues tuvimos el placer de ir pinchando y desgranando los temas de este auténtico disco que nos encanta. Y también tuvimos la oportunidad de poder llamar y entrevistar a Ruimán, el cantante de la banda, donde bueno, pues nos dejó una entrevista potentona y nos contó muchísimas cosas sobre esta maravillosa banda de punk rock. De punk rock californiano, como me gusta a mí decir, y que son del sur de Tenerife. El disco lleva por título Blood, Sweat and Beers. Y hablando de cerveza, Ruimán nos contó, entre otras anécdotas, que la banda tiene su propia cerveza. Así que razón de más para ir a sus conciertos. No Fucking Idea con su tema 0% Bullshit. We'll be right back. Guapo, guapo tema puncarra este que acaba de sonar, de los No Fucking Idea. Nosotros vamos a poner hoy quizás lo más agresivo y brutal de la edición de hoy, que íbamos a hacerlo con los Behemoth. En el séptimo EP de la banda polaca de metal extremo Behemoth, que se llevaba por título Blow Your Trumpet Gabriel, y que lo editaron el 4 de diciembre de 2013, pues ahí está en este EP, pues el mismo tema, con la canción que lleva el mismo título, y el que vamos a hacer dentro de poquito a tronar en la radio metalera canaria. Ya saben que nos gusta pues tener nuestra dosis semanal y sonora de black metal, y quién mejor que una de las bandas más grandes del género y que no para de crecer y de crecer, como son los Behemoth. Y ya saben, y si no, me gusta comentarlo, nombre de la banda que proviene de la mitología brea, de un demonio que se llamaba así, Behemoth. Behemoth con su tema Blow Your Trumpets, Gabriel. We'll be right back. trayazo brutal de los Behemoth. Y los que siguen nuestro programa ya saben que lo tenemos en el ADN, que una de las cosas que más nos gusta es hacer virajes sonoros radicales, giros copernicanos brutal en lo que estamos pinchando. Y después de los Behemoth vamos a pasar a una banda de glam rock como son los Poison. Your Mama Don't Dance, temazo sin duda. No es un tema de ellos, era un tema originario de Login and Messina, que fue versioneada por los Poison, por bandas como por ejemplo los Yesterday and Today. En el año 1989 salía esta versión, que estaba incluido en su disco, multimillonario disco por cierto, el Open and Say Ah. Más de 8 millones de discos lleva vendido esta joya de los Poison, que es una de las bandas que se encumbraron la escena glam rock y hair metal en los 80, y que quizás con la peli The Dirt de los Motley Crue ha vuelto un poco a resurgir toda la moda y toda la pasión por aquella historia, maravillosa historia del glam rock y del hair metal en los 80. Ahí anda rockeando Brett Michael a la voz, Izzy DeVille a la guitarra, Bobby Dole al bajo y Ricky Rocket a la batería. Poison con su tema Your Mama Don't Dance. Y ahora sí que sí, después de bailar y de disfrutar con este temazo de los Poison, ya hemos llegado al final del recorrido por hoy, de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, la edición número 136. Recuerden que estamos emitiendo los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos a echar el cierre con una banda clásica, y una banda clásica que esta semana me ha apetecido mucho que sean los Twisted Sister. Banda clásica dentro de las bandas clásicas. Discaso en el 84, en 1984, uno de los mejores discos del género que marcaron tanto, el Stay Hungry, y que contenía para siempre uno de los himnos ya, ya de por vida, y que serán siempre inmortales en la historia del rock y del metal, como este I Wanna Rock, que vamos a hacer atronar en breve segundo. Brutal, brutal el poder con este tema para cerrar el programa con la banda de Dee Snider y sus chicos Twisted Sister y su temazo I Wanna Rock. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón, con la intención de que les guste y que la disfruten. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, con noticias, apoyo al acero canario, como no, como siempre, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, para satisfacer a todos los paladares posibles. Y como siempre, damos las gracias una vez más a Iván, que es el encargado de que todo esto suene bien. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también, y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima, y a ser muy felices. Salud y rock and roll.